Vamos a aclarar la situación. Si tú no das el paso, lo doy yo. Vamos a aliviar esta tensión. Que a la gente no le importa nada. Solo quiero soltarme, besarte y decirte que no me importa si es tarde o que alguien nos mire. Quiero que me trates como en tus mensajes, donde todo es fácil y no te ve nadie. ¿Qué le importa a la gente? Sabes muy bien que te quiero besar. Sabes que quiero quedarme contigo. Pienso que esto es sobrenatural. Que nos escuchen gritar los vecinos. ¿Ves la situación? No es fácil, ya me escondí bastante. Solo quiero soltarme, besarte y decirte que no me importa si es tarde o que alguien nos mire. Quiero que me trates con mensajes, donde todo es fácil y no te ve nadie. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué le importa a la gente? Solo quiero soltarme, besarte y decirte que no me importa si es tarde o que alguien nos mire. Quiero que me trates como en tus mensajes, donde todo es fácil y no te ve nadie. ¿Qué le importa a la gente?